No había puesto a grabar, pero ahora ya le he dado. Soy un tarado mental. Sí, lo hemos dicho antes, lo que pasa es que antes no estábamos grabando, pero ahora sí. Así que para que quede bien, para que quede constancia. Quiero que acabe este día. A ver si me voy ya, ¿verdad? Como sabes que te da pie para hacer el robot. Siempre he pensado que esta entrada duraba demasiado y creaba silencios incómodos, y ahora lo estoy comprobando. ¿El qué? Es que esta entrada es como demasiado larga comparada con la del año pasado. Sí, la verdad es que la melodía de Prika era tan buena, joder. Bueno, amigos, bienvenidos una noche más desde Ágora Sol Radio de Iván Cinero. Estamos aquí en el estudio Cola. ¡Hola, hola! Estamos con el becario proletario. ¡Hola! Y con Cola. Con Cola, Cola primero. Y Quinto de Alemania. Y Quinto de Alemania. Sí, porque el antiguo Cola se despide hoy de todos vosotros con mucho pesar en el corazón. ¡Sí! Os he spoileado. Ya no vais a sentir mi sedosa voz lamiéndoos todas las noches mientras nos escucháis. Y le hemos cambiado por un tío pelirrojo. Que por lo menos. Claro, en vez de una voz sedosa, ya terciopelada, pues lleva terciopelo. Sí. Pero por eso lo escogí. O sea, si no hubiera llevado algo suavecito por dentro, no me hubiera gustado. Me acabo de acordar una canción de Radio Futura de Divino. Está... Na, na, na, na, na, na, na. ¿Bien? Veo que a nadie le gusta Radio Futura. ¿Ves cómo te gusta poner música de mierda? Que luego nos dices, no, me acuerdo de no sé qué. No, oye, no mola. Pues, no, no, no, o sea... Voy a buscar la de Movie Record para el próximo día, que esa sí que mola. Por cierto, no podemos decir marcas. Ah, vale. Movie Record. Movie Record. Y se pueden traducir, ¿no? La película grabada, sí. Vale, pues ya está. Vale, pues ya está. La película grabada. Bueno, nada, os queríamos contar hoy, ¿no? Que hemos estado investigando muy a dolor y queríamos hablaros de... que se note que has hecho un módulo y esas cosas. Sí. Paralimpiadas, ese tema. Porque vamos a hablar hoy de gente que hace cosas sin miembros del cuerpo. Está bien. No, o sea, déjalo así, si ya nos podemos ir. No, ya con lo que has dicho, ya. Ya está, no, sí. O sea, yo lo veo bien. La gente luego que también, hace cosas. Y luego sobre todo vamos a hablar de un montón de gente que, no siendo paralíticos, hicieron cosas en Paralimpiadas. Puedes haber dicho paralímpicos. Son los indiscapacitados. Indiscapacitados que van al Benicàssim. Y de eso en España sabemos un rato, ¿eh? O desdiscapacitados. Van al Parafip. Al Parafip. Donde tocan articulados monkeys. Efectivamente. Eso es buena. A ver. Sigue sacando nombres de bandas. Velan Prótesis. ¿Quién más? Velan Protastian. Velan Protastian. Vetusta Coma. Y Love of. Lesbian, pero funcional. Es posible. ¿Por qué no? No se te ocurría una broma con lesbian. ¿Quién le iba a decir? No, quiero decir que... Nuestros adorables vecinos. O vecinas. Vecinas, amigas, porque esta noche vamos a hablar también en femenino, porque dentro de los pufos de los que vamos a hablar, va a haber mujeres que realmente no eran mujeres. No os quiero adelantar nada, porque esto es... Pero vais a fliparlo. ¿Te refieres a Arantxa Sánchez Vicario, claramente? Efectivamente, que no era mujer, era vasca. Y damos paso al comunicado de Cola, que nos quiere comentar una serie de cosas antes de irse definitivamente y dejarnos en paz. Y bueno, creo que ha llegado tu momento y te dejamos tus minutos. Me tenéis hasta los cojones. Me voy. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Sí, sí, ¿para qué voy a decir más? Si ni os lo habéis ganado. No, está bien, hemos pasado. Es un buen refuerzo, ¿eh? Sí, hemos pasado como una temporada y poco. Y hemos conseguido acabar contigo. Es verdad, y tampoco, es verdad. Sí, sí. O sea, ahora mismo estoy haciendo un año. No. Más o menos. No, porque el año pasado empezamos tarde. Ah, no, es verdad. No. Empezamos después de Navidad. Tú y yo, claro, hay que decir de dónde surgió esta bonita idea. Yo venía un día de clase, porque aunque no lo parezca, no soy un iletrado. Y esta señorita me asaltó por la calle y me metió en un McDonald's y me contó que tenía una idea para hacer una cosa. No, en un McDowell. En un McDowell. Ah. En Andy McDowell. En un McDowell. Famosa que era la actriz vieja. Que la se que echa muchos potingues. Trocitos de su carne. Salen todos los putos anuncios de cremas sí, de normal, la cara. Normal, porque está ya sí, chocha. Es un cosmos. Oye, me está haciendo el pep. Ah, es mi problema, que me gusta mucho agarrarme el mango. Pero todo esto, lo que muchos oyentes no saben es que previamente hubo un cola, voy a empezar a lanzar móviles porque creo que es el PPP de los móviles. Hubo un anterior cola que ha venido hoy para quedarse. Hubo una cola anterior. Una cola anterior y también igual, también le abordé una noche de... Una noche. No, cuentes eso. No. Bueno, sí, cuéntalo. Que... Bueno, también en un McDowell. Desagradable. En otro McDowell, en una fiesta privada de las que nos gustan de pompa y boato, le abordé y dije, oye, hagamos algo con nuestra vida. Somos jóvenes y parados. Y dijo, hagamos un programa de radio. Y dije yo, vale, primero... Porque no se os ocurrió. Bueno, realmente ya dijo, bueno, vale. ¡Mi mejor amigo! Y como esto no le interesa a nadie. Realmente, no. Vamos a dejaros con una bonita canción mientras introducimos el tema de las Paralimpiadas. Dejadme que os interrumpa porque hoy voy a hacer en la mesa lo que me salga de los huevos. Una mirada de helado de miel. Eso es lo que siento. Tómala despacio que se enfada el camarero. Cierra los ojos y prueba el pastel. Sepas que lo he grabado. Como me gusta la sopa de amor. Un hola con bechamel y un licor de frutas con helado de te quiero. Un buenos días sobre el mantel. Decías, querido cola, sino que estaba escuchando la letra por primera vez y que por favor. Prestar atención a la letra porque no tiene desperdicios. Crema de amores hecha puré y un helado de te quiero, es la... Es una metáfora de bucaque, lo siento. Sí, pero claramente. Lo siento, tenía que irlo quitando al final porque ya no había un puto Dios que lo aguantara. Sí, bueno, pues empezamos con nuestro... Esta canción no tenía nada que ver, ¿eh? Porque me había hecho mucha gracia. ¿Tú crees ah, vale, que no? Porque me parecía muy grotesco. Pero usted no. A la selección de waterpolo y sopa de arroz a la vez. Solo quería un helado de te quiero. Y un puré de naranja. Un helado de te quiero. Un helado de te quiero. Bueno. La próxima vez me acuesto. Peña de amor, echa crema de puré. Echa crema de puré. De solo me quiero acostar contigo para hacerte un helado de te quiero. Mmm... Queda mejor eso que te quiero acostarme contigo para hacerte una crema de arroz. Sí, claramente. La verdad es que queda mejor. Qué asco. Bueno, los Juegos Paralímpicos, ¿vale? Vamos a entrar ya en el tema. Todo esto empieza en el 1960 por Ludwig Guttmann. ¿Qué pasa? ¿Que antes no había paralíticos? No, antes no había, no existían. Paralímpicos. Antes no existían. Para cuellos. De hecho, además, hay una razón muy clara por la que se creó estas Paralimpiadas. Y es que la gente que tenía algún tipo de diversidad... no estaba en igualdad de condiciones que los deportistas olímpicos. Qué bonito eufemismo. No, o sea, no estaba decir, en igualdad de condiciones. No, y es una cosa que me choca bastante porque siempre he pensado, y os lo voy a decir de verdad, que la gente que juega al baloncesto tiene algún tipo de diversidad funcional. Por ello, es decir, esa estatura no es normal y muchos de ellos tienen gigantismo. Cuidado donde te estás metiendo. No, a ver, o sea... Que aquí con la original segundo de... Bueno, yo... juego al baloncesto, ¿eh? Sí, cuidado. Pero quiero decir, pero tú juegas a nivel amateur, a nivel de pobres. Sí, pero claro. Es decir, la gente, ¿qué nivel iba a jugar? La gente que está jugando en la ACB, en la NBA y en la HBO. Sí. No sé. Sí. Se puede decir HBO, se puede decir porque lo he hecho en español. O sea, sí, claro, sí, vale, sí, claro. HBO, eso no, eso vale. No se puede. O HB, sin más. HB. Claro. HB no, vale. No. Esa gente. En Ribatasuna jugarían también. En Ribatasuna desafía la ley de la gravedad jugando al baloncesto. Claro. no, no puede, o sea, son, tienen algún tipo de diversidad, que la mayoría de ellos tienen gigantismo. Esto es un deporte que discrimina a un montón de gente. Basta ya del baloncesto. Todo lo contrario, ¿no? Favorece a gente que podría ser discriminada de otra forma. Que lo metan en Paralimpiadas. Y si no, es que habría que haber un deporte equivalente para enanos, por ejemplo. Claro, o sea, un baloncestito. No, pero otro, no sé. Baloncestito. Bueno, existe un deporte. Badminton para enanos sería muy bien. Existe un deporte. Existe un deporte, y esto es verdad, que es el lanzamiento de enanos. Cántabro, de hecho. ¿Desde un campanario? No, desde, o sea, en una pista recta lanzas al enano. Eso, antiguo, si le ponías en... Y... Esto es como los finlandeses, estos que van con la escoba, luego el se curling. Ponen a fregar ahí delante del enano. Sí, van haciendo curling. Bueno, y... Estamos en 1960. Sí. Vale, estamos en 1960. Este hombre, Ludwig Gutmann, se plantea que esto es una mierda. Que mucha gente no puede jugar a los deportes y no pueden ganar medallas. Entonces, las Paralimpiadas se crean especialmente para personas con discapacidades motoras, amputaciones, cegueras, parálisis cerebral y deficiencias intelectuales. O sea, ¿todo a la vez en una todo persona? A la vez. O sea, buscaban una, o sea, persona con... El hombre perfecto, digamos, que si dentro de las Olimpiadas sería el hombre apolíneo, el hombre paralímpico... O sea, discapacidad motora, es decir, una pierna más corta que otra, un brazo amputado, ser ciego, tener parálisis cerebral y discapacidad. Sí. Eso tendría que ser así. Eso es. El problema es que digamos que se quitará un requisito muy alto para que mucha gente con diversidad y demás no lo cumplía. Entonces tuvieron que segregarse. Y... ¿Estás poniendo Blind Guardian? No, se he puesto Slayer de fondo. Slayer. Para que vaya bien con el... Bien. Tema y... ¿El tal Ludwig este tenía algún tipo de discapacidad motora? ¿Estaba amputado, ceguera, parálisis cerebral y o deficiencia intelectual? No, pero tiene un nombre muy feo. Sí, tiene un apellido judío, debo decir, pero vamos, no tiene nada que ver con ninguna discapacidad. Y tenía un nombre realmente desagradable, o sea... Hombre, Ludwig, está bien. Ludwig Wittgenstein. A mí Ludwig me gusta. Van Beethoven. No, pero no, a mí me parece un nombre... Es Luis en alemán, ¿no? Ludwig, ¿no? Ludwig. Ludovico. Ludovico. A ver, es como un... Era un paleto. Bueno, pues este señor... No nos gusta Ludwig Gutmann. No. Nada. Pues este señor... Que continúes, coño. Vale, pues este señor inventó... No inventó, ¿vale? Pero recicló ciertas modalidades de los Juegos Olímpicos adaptados a personas con diversidad funcional. Entre ellos el atletismo, el badminton, el baloncesto, cosa que sigo sin entender, ¿vale? El balonmano, el béisbol, el boxeo... Natación, deportes acuáticos, gimnasia. De hecho, hay gimnasia artística que amputados. Lanzan el muñón al brazo. lanzan la prótesis de la pierna y la cogen. La recogen. Yo estoy deseando ver cuántísimos silencios incómodos somos capaces de producir en este programa. Queremos llegar al límite. Podemos bordear los límites del humor. No, sí, podemos follarnos los límites del humor. Bueno, de hecho hay lucha grecorromana. Vamos a decirlo otra vez. 1, 2, 3. Grecorromana. Y hemos aprendido una nueva palabra. También hay tiro con arco, que eso sí que lo hemos visto. O sea, de hecho hay un... Tiro de prótesis, podría decir. No, pero hay un jambo loco que lo tira con la boca porque no tiene brazos. Ah, sí, verdad. Es verdad, es muy conocido. ¿Cómo sujeta el arco? Con una cacharra, ¿vale? Con una especie de trípode. Entonces el tío tiene un pistoncito en la cuerda, estira con la boca y lo lanza. O sea, que le ponen ahí una ayuda guapa. Pero este tío ha ganado a tiradores con arco profesionales de los Juegos Olímpicos. No, claro, si esto es una skill como otra cualquiera. A base de entrenar, terminas mejorando. Claro, o sea, quiere decir... De hecho, también a los dardos, las personas sin brazos utilizan una katana y tiran el dardo con una cerbatana. Una cerbatana. una katana, o sea, no, yo quería decir una katana, realmente. O sea, no. Pues la verdad es que lucha de katanas entre gente con los amputados sería curioso, ¿no? Sería, sí. De hecho, por ejemplo, aquí... Y también se contempla la halterofilia, el taekwondo, por ejemplo, cosas que aparentemente, si pensamos solamente en gente amputada, que es lo que estamos pensando todos, sería imposible. O sea, voleibol de playa, imposible, tenis de mesa. Sería bastante más lol, pero... O sea, un judo entre gente sin brazos sería aburrido. Sí. Se tendría que intentar morder el cinturón y a la vez tirar así para arriba. Y, no. Y la equitación, ¿cómo os la imagináis? Porque el caballo también tiene que ser. El caballo también tiene que tener algún tipo de diversidad funcional. ¿Habéis visto en Estados Unidos lo de los búfalos y todo eso? Pues eso, pues gente ahí volando y miedo. Yo la equitación me la imagino como en un tío vivo, ¿no? O sea, es un caballo de tío vivo. Slayer venía muy bien para este tema. Sí. Miembros aputados, sí. Bueno, quiero decir que de todas formas que no todo en Paralimpiadas son miembros amputados, es como lo más reseñable, pero hay gente pato. Quiero decir que, de hecho, incluso cualquiera de los que estamos en este estudio posiblemente podamos participar en las Paralimpiadas. Sin porque duda. Tenemos no. Somos bastante diversos. Lo que pasa es que yo aún así perdería, entonces yo prefiero sí. No. O sea, yo no, ¿para qué? No, o sea, yo no. O sea, yo en gimnasia rítmica, o sea, perdería contra... Encima de tarado perdedor. Sí, sí, no, no. No, no. Y bueno, y no sé, quiero que opinéis un poco, no sé, sobre si esto es justo o no, porque yo le llevo un par de, desde que os mandé el guión y demás, llevo un par de días dándole vueltas. El guión, dice. Yo es que lo estaba... El guión, punto. Los textos. Yo lo estoy leyendo ahora y hay una cosa que siempre me ha llamado, y como no lo sabía, pues tampoco lo sé, es, o sea, todos tienen la misma discapacidad. Es, decir, es que es a lo que voy, es, o sea, lo que quería decir el ahora. El baloncesto, que lo hemos visto todos, ¿no? Es gente en una silla de ruedas. Pero sí. Puedo jugar y uno, por ejemplo, ciego, o todos tienen que claro, tener... Claro, es que es la cosa, que en un principio todos tienen que tener el mismo tipo de discapacidad. Porque si no es una movida. Claro, pero hay muchas modalidades, entonces hay distintos tipos de baloncesto. Supongo que sí. De hecho, en el fútbol, por ejemplo, en el fútbol para ciegos, se usa una pelota con un cascabel. En el baloncesto supongo que se usarán unas Adidas con cascabel. Una cobra. No se puede decir. Vamos a intentar. Sí. Podríamos poner una hucha, entonces cada vez que alguien diga una marca comercial, poner 5 céntimos pero, y luego pagar las cobras. Menos mal que me voy, porque si no. Cobran. Eso no, es una no, pero lo anterior, la que has dicho. La de Adijas. Pijas. Ah, pijas. No, pero lo he dicho con H. Ah, vale. Entonces no. Andash. Bueno, las sedes desde 1996. Han estado las Paralimpiadas en Atenas, París, San Luis, Atenas, Londres, Estocolmo, Berlín, Amberes, París, Ámsterdam, Los Ángeles, Berlín, Helsinki, Londres, Helsinki, Melbourne, Roma, Tokio, Ciudad de México, Múnich, Montreal, Moscú, Los Ángeles, Seúl, Barcelona, Atlanta, Sydney, Atenas y Pekín. Y Londres. La próxima es en Río de Janeiro. ¿Y Madrid para cuándo? Madrid, seguramente Ana Botella nos va a enviar. Va a ser la banderada, ¿no? Sí. De las Paralimpiadas, ¿no? Sí, además sobre todo como... Son las ciudades paralímpicas. Sí. Ya compiten en otra en otro mundo paralelo, que es que las ciudades discapacitadas. Imaginaos Madrid como sede de ciudad paralímpica. O sea, la cantidad de gente que se quedaría atrapada en el metro porque no hay ascensores, la cantidad de gente con más amputaciones que llegarían porque les han atropellado los taxistas. O sea, haceros una idea de cómo sería eso. Es verdad, porque somos una de las ciudades más agradables a la gente con dificultades de movilidad. Sí, sí, o sea, es brutal. Sí. O sea, estamos haciendo progresos, pero hostias. Yo en ciertos metros. Sí, claramente. Hay ciertas paradas de metro en las que me ha costado subir a mí, que puedo correr, así que imagínate. Simplemente parémonos un momento en Metropolitano. No sé si habéis alguna vez subido. Metropolitano, por... la parada bien, de metro. Qué bien lo has dicho, Metropolitano. Línea próxima, 6. Próxima estación Metropolitano. Que está hundida en una caverna son infernal. Son 6 escaleras. No, 4 caminos es la infernal, ¿no? También. Es 4 caminos es una mina, es como bajar a una mina. Sí. Pues la cosa es que en 4 caminos por lo menos hay ascensor. En Metropolitano no hay ascensor. O sea, una persona con silla de ruedas está condenada a vivir dentro del metro. O sea, para toda su vida. Metropolitano. No puede coger, de hecho, el metro y irse a otra parada. Claro, ya no se, queda a vivir ahí. Se queda a vivir ahí. Casilla de cárcel. De hecho, nosotros teníamos, cuando íbamos allí a estudiar, teníamos que esquivar a gente que, silla de ruedas, que vivía ahí. Vivía allí. O sea, son como los hombres topo, pero en silla de ruedas. ya se han quedado ahí, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, ahí. Mierda. Son los Fraggle Rock. Son, sí. De Metro. Los curris. Los curris. O sea, bien, son los que podemos salir un poco. Los déjate de denigrar a los hombres topo, joder, que bastante tienen que estar ahí viviendo en Metropolitano. Pero es que en vez de ciegos, iban, o sea, quiere decir, se quedan atascados. Bueno, a lo que vamos. Madrid se decía paralímpica. Yo no lo veo, amigos. Vamos a hacer hashtag de eso. ¿Cómo sí. Se dice? Hashtag. De hecho, tenemos Twitter, pero todavía no lo hemos utilizado. Sí, pues... yo siempre dije que me iba a meter a utilizarlo, así que el nuevo cola puede retomar mi buena intención. ¿Tú sabes lo que es Twitter, cola nuevo? Sé que es Twitter, porque lo he visto, pero no sé. O sea, sé que existe Twitter, pero no tengo Twitter, no lo uso nunca. Madre mía, vamos a tener que volver a empezar de cero con todo yo esto. Yo recuerdo que soy una persona que tengo un smartphone... Pero no, pero no tengo internet. Pero no lo tienes con la pantalla jodida. Bueno, es como el espejo de la mala de Cenicienta. Yo tengo un smartphone, pero no tengo compañía de teléfono, no tengo tarjeta. Entonces lo uso para saber la hora, poner música y... Te podríamos haber comprado un Casio, ¿eh? No me puedes llamar, no es un... ¿Quieres que te ayudemos? ¿No? Te podíamos ayudar, ¿no? Podría tener una tarjeta y un número, no tengo de número. Seguramente de ese teléfono vaya a las Paralimpiadas también. Sí. Está muy bien que lo traigas a colación porque está el pobre. Bueno, hay un par de cosas, ¿vale? Que tampoco veo viables para a raíz de lo que estaba hablando Cola Nuevo. Llamarle Cola Nueva. Llamadle Cola Segundo. A mí me gusta Cola Segundo. Cola Segundo. Hacedme ese homenaje como, claro, colador. Segundo cola. Segunda cola. Pero, ¿sabes que hay gente que tiene dos esto es verdad? Ya tardamos en hablar de pollas. ¿Dos penes? Pollas? ¿Tiene dos penes? ¿Es la hostia? ¿Es una enfermedad de estas raras que no sé el porcentaje ser bisexual en sentido estricto? De gente que tiene su pene, como habrá el que tiene. Pero que no será funcional. Y otro pene sobre el, como la gente que tiene seis dedos. Sí. Pues igual, pero un pero plenamente funcional. Es un pene bífido. Sí, sí, sí. Y de hecho, ¿sí? hay un actor de los años 70 de cine pornográfico que fue una estrella dentro de lo que. Se puso una estrella entre el cine porno con dos. O sea, no es una. Reconocida socialmente. Con dos rabos tienes que llegar. Claro, un ejemplo de profesionalidad que no tiene mucho que ver con las Paralimpiadas. Sí, hombre, sí que tiene que ver porque es un tipo de diversidad. Pero en vez de faltar un miembro, se añade. Claro, se añade. Claro, quiero decir, pero es que hay gente que se le añade un cromosoma además. Y aparece un pene. Y aparece un pene, es que no pasa nada. Es que tenemos que aceptar a todo el mundo, tenga la cantidad de miembros que tenga. Y creo que es muy importante desde ahora Sol Radio. Dar un fuerte aplauso a la gente que tiene dos penes. Sí, sí, señor. Porque desde Ahora Sol Radio apoyamos a toda la gente que tiene más de un pene. 24. Venga, venga, o sea, ahí, al charco, venga. Con los dedos de las manos ahí. Y los dedos de los pies, nos cojones y apoya. Son dos queremos 24. Pero que estamos de acuerdo en la igualdad de sexo. También apoyamos gente con tres tetas. Sí. Dos vaginas, chuminos. Sí. Vagina, ¿no? Y a la gente incluso hermafrodita. También. La aceptamos. Sí. Y gente con maxi clítoris, que es el nuevo micropene. Gente con tres anos también. También. ¿Tres? ¿Para qué quieres tres? Quería aumentar el número. Me he liado. Dos, se me ha quedado muy escaso. Pero, o sea, dos anos con cuántas nalgas. Porque si tienes tres nalgas y dos anos... Es como un sándwich triple. Es una proporción adecuada. Pues tendría que quedar los pantalones muy mal. Yo creo que tiene que haber cuatro nalgas, un ano en medio sin nalgas. Eso sería muy raro, ¿eh? Sí. Tienes cuatro nalgas y el medio es tal que no tiene nada. Claro. Entonces, pero, y eso para defecar. Esos son hermanos y a meses. Eso para defecar es un problema porque o sea, es totalmente. Claro, necesitas un váter adaptado. ¿Os dais cuenta de lo fascinante que es el tema de que todo se salga de la norma dentro del cuerpo humano? Lo que nos fascina, que haya gente que le falta un brazo o que tenga tres. Claro, pero porque es una cosa que nosotros en nuestra pequeña composición cerebral, nosotros vemos a un ser humano siempre con una forma simétrica y una forma, digamos, socialmente aceptada. En el momento que vemos a una persona con tres brazos, lo flipamos. ¿Cómo se llama el hombre este de que está así? El Leonardo. El Vitruvio. El Vitruvio, sí. El Vitruvio. La proporción áurea. Claro, tenemos esa concepción metida en la cabeza y todo lo que se salga de ahí nos jode. Nos jode la normalidad. Claro, pero para ahí están las Paralimpiadas. Es raro, por eso digo, es raro sentirse raro frente a alguien que se salga de esa composición natural o es malo. Simplemente dejo una pregunta en el aire. ¿Tú miras a la gente que es enana cuando va en el metro? Sí. No tengo nada más que decir. No puedo evitarlo. Y eso es lo que me raya. Nunca me había parado a pensar en. Que ¿por qué debería mirarlo en realidad si no es, o sea, no está en llamas, ¿no? No es como para decir, oh, Dios mío. Pero yo creo que es una cuestión estadística, es porque hay pocos. Entonces te llaman la atención. Yo estaba también pensando en eso, en que te llama la atención lo que no ves. Entonces algo que no ves, pues te llama la atención. Pero si viésemos a un chino negro. Un chino negro. Le miraríamos. Un chigro. ¿Habéis visto? Vuelvo a meter a colación el albino, que esto a mí me ha pasado varias veces. Lo mete a colación. El albino blanco que hay en Madrid. El negro sí, albino. Sí, hay que además, un negro albino además en Madrid. Que tiene el cráneo un poco hundido, que tiene. No, ¿cómo? No sé. Es que es negro albino. O sea, sí, pero que eso es. Además, hay un refugio. Para negros albinos. Ey, no es coña, ¿eh? Que es que en África los persiguen. Un baúl. Ey, no, que no es coña. Que es que en África los consideran animales mitológicos. Animales mitológicos. Sí, sí. Y les sacrifican. Ah, bueno, claro. Entonces no? Han montado un albergue, un refugio para ellos. O sea, de. Pero no en Madrid. No, en África. En todo... África. Una reserva. Una reserva. Si ya tiene que ser jodido encontrar uno en África, lo digo aquí, ¿sabes? No, pero pues, quiero decir, o sea, como una reserva de estados. Porque incluso los jefes del gobierno piensan que son estéticamente, animales mitológicos. Sí. Y están sufriendo el acoso y, de hecho, han muerto muchas personas africanas, albinas. Sí. Porque piensan que tienen poderes mágicos. Sí. También era chargota, ¿eh? Es curioso, ¿no? Porque si hubieran pensado que eran una encarnación de no sé qué, les hubieran sacrificado. Que tienen poder mitológico, les sacrifican. Si hubieran pensado, yo qué sé, que les sale mejor el arroz con al curry, les sacrifican. Sí, también son mucho de sacrificar. Son muy de ello, sí. ¿No? Sí. Yo tengo un tío que también es mucho de sacrificar. Es mucho de sacrificar. Sí, gente de esta que pues se sacrifica. Es un tío agradable, pero es mucho de sacrificar a cosas. ¿Nos salimos a echarnos un pit? No, mira, es que tengo un sacrificio repetido. Es un poco incómodo, pero bueno. Oye, mira, que hasta que no este niño lo descuartice bien, no... Se le quiere familia, pero... Bueno, es raro. Que a todo esto nos hemos ido derivando. Yo quería comentar una cosa. Ha mencionado Pablo antes, por ejemplo, las modalidades de baloncesto. Pero es que hay modalidades que es imposible, con cierta diversidad funcional, llevarlas a cabo, como el hockey sobre hierba. No sé si habéis arrastrado una silla de ruedas sobre la hierba, pero no es lo más recomendable. Y creo que esa gente no puede hacer hockey sobre hierba. ¿Pero por qué? Porque es un infierno. O sea, a menos que tengas una silla con clavos... Pero eso es, depende de la altura de la hierba. Pero también, si tienes una silla con clavos, ten en cuenta que cada vez que mueves la silla te la clavaría los clavos. Claro, es que no, es imposible. Es un sacrificio también. Piragüismo con gente de extremidades superiores amputadas. No. Pero no se trata de eso, de la superación y todas esas cosas. Y las prótesis. ¿Pero prótesis cuenta? Claro, esa es mi pregunta. También. Es decir, ¿la prótesis es como doparse? No, es que de hecho, por ejemplo, en el atletismo, no sé si acordáis del señor este que mató a su mujer. Que no la mató, que era en defensa propia. Sí, porque la... No sé muy bien cómo fue. Pero básicamente hay uno de los campeones de atletismo paralímpico que tiene dos prótesis en lugar de piernas. Tiene como... De hecho, si veis, me llamo Earl, no sé si habéis visto. Sí. El hombre que persigue a él, que tiene las... Me llamo Earl. ¿Earl? ¿Se puede decir eso? Eso sí, ¿no? Sí, me llamo Earl, ¿no? Sí. Me llamo Earl. Arévalo, vuelve. Creo que es ese hombre, si no me equivoco, fue el que mató a su mujer. Que se llama Pitorius o Pitonius, ¿no? Pitonius. A mí me gusta Pitonius porque es muy de... Tenía un nombre Pitonius. Ya de... empitonado. De este la va a hacer, o sea, de la va a liar parda. Sí, es que tiene la pinta de liarla. Sí, sí. No sé, a mí es curioso porque siempre, ahora que decimos todo lo de las prótesis y el baloncesto y tal, ¿no os parece una forma de negar esa normalidad que tiene la gente que precisamente carece de miembros? El obligarles mediante prótesis a ejercer deportes que otra gente sí puede de forma... Estás Moebius hoy, ¿eh? Sí, estás muy Moebius tú hoy. Es que me corroe un poco la duda, porque no pueden crear sus propios deportes adaptados a sus características. Hombre, porque hay algunos que sí, otros que no. Si el chico quiere hacer atletismo, si no tiene dos muñones en lugar de piernas, evidentemente no va a poder correr. También implica cierta habilidad manejar una prótesis. Hombre, también es eso. Hombre, eso sin duda. La prototecnia, que se llama. Pero no sé, como que me choca un poco, joder, porque no... pueden crear sus propios deportes sin tener que parecer a los deportes de gente que tiene. De todas maneras, mientras no haya una barrera, por ejemplo, gente que se pone brazos biónicos y entonces tiras la pelota, ¿no? Para baloncesto. Eso es, claro. Sería la hostia ya, ¿no? ¿Y por qué iba a ser eso malo, ¿no? ¿Por qué iba eso a ser...? Claro, porque dejarían desventaja a los que en teoría son normales. Hombre, yo supongo que todas las modalidades intentarán unificar un poco en características a todos los grupos. Hay que decir que no todas las amputaciones son iguales, por ejemplo, ni todas las cegueras son iguales. Entonces... digamos que habrá que, mediante prótesis y cosas, habrá que unificarlo, más o menos. No, pero eso, o sea, estaría bien en el sentido si el mensaje fuera por ahí, pero yo el mensaje que recibo, que a lo mejor no es el que lanzan, es que, no, esta gente puede hacer lo mismo que otras personas. Bueno, a veces sí, y a veces no. ¿Y es malo que no puedan hacerlo? Bueno, yo, por ejemplo, yo no puedo correr. ¿Por qué? Porque me da pereza. Pero quiero decir que... Para eso no hay culpa. No hay prótesis. No, pero quiero decir que yo valoro a la gente que... anda rápido y tal. A lo mejor si te damos con dos penes a la vez, pero... No. De hecho, si alguna vez la veis correr, es curioso porque hace el movimiento de correr, pero muy despacio. Sí. Es curioso. Es que me canso. Es una sensación que dice... ¿Sí? Que tú te vas alejando de ella, entonces nunca se acerca, porque claro, tú te alejas dando pasitos para atrás y dices, se va a agotar. Comprende el concepto de aerodinámica. Sí, claro, sí, o sea, yo lo hago, pero velocidad no cojo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Punto. Os vamos a dejar con la siguiente canción, porque tengo que decirles cuatro cosas a estos caballeros. Y vamos a dejaros con la canción que fue el tema oficial. No llega, de no Londres llega. 2012, que es London Calling de The Clash. Ay, esa es muy bonita. Y como hago lo que me sale de los cojones hoy, pues os pongo la de Muse, que también es oficial. ¡Toma por el culo! We'll be right back. Bueno, seguimos en Divagancia Dinero desde Ágora Sol Radio y quería hablaros de España, ese país de pufos paralímpicos. Ah, que era bonita la canción, que era bonita. Bonita, bonita. Pero era de las Olimpiadas, tierna. No de Paralimpiadas. Pero era bonita. Muy bizcochable. Sí, sí, a ver, si a todo el mundo no nos gusta a Mios, pero quiero decir que... Bueno. Yo me he puesto bizcochón. ¿Te has puesto bizcochón? Sí, mazo. Con la canción. Menos mal que hemos dejado estos 5 minutos, que no tenemos vergüenza. Y ignoramos toda esa cosa de los tiempos de la radio y tal. Pero esa... ¿Quieres dejar de desenvolver los faros del mundo? Es que me ha vuelto loco. Hay una colección de faros, colección Faros de la Humanidad en DVD. O sea, ahora que hemos hablado de pollas dobles, apasionante, ¿no? Apasionante esto. Y entonces el capítulo 1 tiene tres, es un DVD con tres faros. Y es de la Fundación UNED, la con tres faros. Que van piedra a piedra del faro, ¿no? Literalmente piedra a piedra. Un tema interesantísimo, me parece increíble. Lo que es realmente interesante es lo que ha pasado en España, no sé si habéis dado, ¿qué habéis enterado? ¡Qué bien hila! ¡Ey! Es que da gusto. Sabéis que nosotros teníamos un equipo de baloncesto paralímpico. Bien por España, bravo. Sabéis que ganó medallas. Bien por España, sí, que sí. Somos la hostia, vamos. Sí. Bien, equipo de España. Sabéis que los jugadores no eran discapacitados. No. Pero eran españoles, ¿no? Bueno, a Dalai hay algunos, ¿eh? Vale, básicamente... Eso hubiera sido la polla. Seguramente si no hubieran sido discapacitados, si hubiera alguno que no fuera español, la gente se indignaría porque había algunos que no eran españoles. Sí, sin papel. No, o sea, a ver, la historia es sencilla, ¿vale? Había un periodista infiltrado en el equipo paralímpico que ha destapado ahora todo el pufo. ¡Oh! Encima había uno que no era ni siquiera un deportista. ¡Qué cabrón! Eso sí es bueno, o sea... O sea, estaban los que no eran... jugadores de discapacitados, jugadores de la selección de baloncesto, el periodista, ¿quién más había infiltrado? No, no, es que ahora un señor de Badajoz. Pero, ahora os cuento, porque esto es buenísimo. El periodista era participado, o sea, era jugador, una performance. Gonzo adaptado. Lo mejor de todo es que ganaron una medalla de oro en Sydney 2000. O sea, es algo que vamos, que esta peñita ganó una medalla de oro sin serlo. Y de hecho, ha salido hace poco y no lo hemos publicado en España, lo hemos publicado The Guardian. Claro, porque aquí, ¿quién dice que no, sabes? ¿Quién dice que no somos la polla? Bueno, básicamente os cuento que, a ver, no todos eran gente, o sea, de lo que hablábamos, ¿no? De que no es que todo el equipo fuese gente de la calle. O sea, había no habían recogido mendigos. No, había gente que tenía diversidad funcional y gente que no. Y de hecho, os voy a contar un poco la gente que no tenía diversidad funcional, quiénes eran. Que era Adolfo Poveda. Que no digan los nombres, no vaya a ser que estén escuchando la radio y cambien. A. P. Claro. Un saludo, Adolfo. Adolfo, ¿qué pasa? A. Poveda, que es el madrileño con planta ayer 18 años de edad, según el Marca. A. P. Un momento, ¿el Marca de cuándo? Pues de hace un par de días, esto ha sido... Ah, vale. Esto fue el 8 del 10. O sea, que podemos felicitar todavía a Adolfo. Sí, ¿no? Sí. Felicidades. Sí. Fuerte abrazo. Felicidades, Adolfo. A.P.2, que tenía 32 años y decía que le gustaba leer y escuchar música. Claro. Y hacer pogo en los conciertos, ¿no, cabrón? B.M., que también tenía 32 años y ya ganó el Mundial 98 y el Europeo del 99. Ah, mira, este tiene currículum ya. Este ya venía fuerte. Este no era school. A. C. A. de 34 años, que ganó el Europeo también de 99 y le gustaba el cine. El cine adaptado. Sí. Uh-huh. Carlos Ribagorda, que es el periodista. Has tenido que decir Ribagorda, no has podido. Es que Ribagorda es muy gracioso. Estaba, digo, lo vale. Que Ribagorda. Claro, bueno, pues el señor Rabo Gordo, venga. El señor Rabo Gordo, que ya este hombre ya se sabía que era el periodista infiltrado y demás. Un aplauso por él, sí, por cierto. Un aplauso. Una gran investigación. De verdad, el señor Ribagorda los tiene muy cuadrados, porque sí. O sea, ya ganó en el 99. No, es que... Y disfrutó de la victoria, es decir, tuvo que... Yo creo que hubo movida dentro, en plan de que si tuviera una pelea, en plan de, pues tu silla de ruedas mola más, tal. Y se enfadó y destapó todo esto, pero el tío se iba a la como calla, como claro, puta. O sea, y esto es del 2000. El Sydney, o sea, que fue Sydney 2000, fue Sydney 2000. He hecho un cálculo aquí aproximado y Sydney me sale en el 2000. Sí. Y la ha destapado ahora. Sí, 14 goles, Ribagorda, un aplauso. Ahora es un trabajo lento. Tienes cuadrado. Gracias, Ribagorda, gracias. Me gustaría saber cuántos de esos crímenes han prescrito. Bueno, luego también hablaremos de D.P., que también fue campeón mundial europeo y amante del baile. Amante del baile. Amante bandido del baile. Era amante del baile, en serio. Sí. Vale. Era un dirty dancer. No quiero ir más allá. La verdad es que la escena de It's the time of my life entre discapacitados, claro. O sea, uno sin brazos y una ciega, puede ser un momento muy gracioso. como lanzamiento de misil. Sí. El nuevo Cola ganando amigos. Cola, te hemos contado que en esta radio... Luego tenemos que contar un par de cosas. Sí. Pero creo que vamos a volver al formato de hogar. Pero si no nos escucha nadie, por Dios. Es verdad. Sí. E.C., que por cierto, el bizco, no sé si habéis visto la foto a color. Este sí que tenía un poco de diversidad, era muy bizco. Y le gustaba la lectura. Seguramente la lectura de letras muy grandes, porque era muy bizco. La lectura en el fondo, oye. Con y paginación muy hacia el centro. F.A., que fue también otro campeón, un equipo campeón del Mundial 98, de baloncesto. Paralímpico. O sea, que al final la mitad están ya pringados en el anterior mundial. Y en el último que no sale, que está cortado, que pone José Luis Rodríguez, aquí es una Z. ¿Zapatero? ¿O qué? ¿Zapatero? ¿Por qué no se ve el segundo apellido? Porque era vengador. Me gusta ser presidente del gobierno. Sí, ex presidente del gobierno. No, básicamente, bueno, no sé si sabéis un poco lo que pasó. Ilústrenos. Sí. Bueno, básicamente, vale, que esta gente fue a Sydney, eran la mitad de los jugadores con discapacidad. Santi está poniendo... Uy, Cola. Cola está haciendo la cola. Todo esto gracias a Ribagorda. Pues ya, sí, sí, exacto. Otro aplauso para Ribagorda. Ribagorda, un fuerte aplauso. Clap. Fan suyo en el Twitter, de esos. Vale, básicamente, mitad fueron un mecho, ¿vale? Un jamón y queso. Fueron allí y digamos que metían más a los jugadores que no tenían diversidad. No era tonto el entrenador, ¿no? No, además es que el único condenado por toda esta historia es el expresidente de la Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales, que era Fernando Martín Vicente. Es el único que ha sido condenado, además con una multa menor. Que imagino que ese señor estaría en el ajo y sabría desde el principio de que iba a la vaina. Este hombre fue el que montó todo el chocho. Voy a investigar qué está haciendo este señor a día de hoy. Vale, bien. A ver dónde está. ¿Qué idea más buena, ¿no? Oye, tío, ¿qué hacemos para ganar el próximo mundial? A ver, ¿a ti qué se te ocurre? Fernando, Martín, Vicente, ya te tengo apuntado, Fernando. A ver, ¿dónde estás? Fernando, te conocemos. A ti, becario, ¿tú te imaginas la conversación de con el segundo ahí al mando? Oye, tío, ¿y qué hacemos para el siguiente mundial? Sí. ¿Sabes? Sí. Oye, ¿y si metemos a gente así un poco más? Sí, que parezca que... O sea, igual se nota, ¿no? Yo puedo hacer de Riva Gorda. Puedes hacer de Riva Gorda. ¡Hola! Hola, Carlos. Hola, soy un jugador de baloncesto con diversidad funcional. ¿Sí? Guiño, guiño. Hola, Carlos. ¿Qué quiere decir el guiño? ¿Nos estás insinuando algo? No, me gustaría mucho jugar en su equipo para jugadores con discapacidad. Guiño, guiño. No soy periodista. Guiño. Creo que podemos asumir. Sí, tiene un tic nervioso en el ojo. Fue todo rodado. Sí, ¿no? Es un 30%. Creo que ahí... menos valía. Bueno, en fin, de todas formas, esto no ha sido el único fraude que se ha dado a lo largo de la historia del deporte. No sé si lo sabéis. Por cierto, que este ha sido nuestro momento Arévalo, que hemos estado muy. Y corromper el deporte es algo como muy sucio, ¿no? Porque el deporte se considera siempre como lo más puro. Y más el deporte olímpico. Sí, me parece que es como muy pervertido. Por eso el ciclismo a mí no me parece un deporte, por eso. Las guerras se paraban en la antigüedad para que la gente fuera a las Olimpiadas. Normal, estaban ahí los de Esparta y decían, mira, que tenemos ahora de gimnasia rítmica y es que no llegamos. Pero sí que en el último siglo, en el siglo XX más, sí que ha habido, o sea, se ha usado en Alemania, lo usó ya en el 36 para mostrar la hegemonía, en China ahora. En la URSS, en la antigua URSS. En la antigua URSS, el 80, sí. ¿No? O sea, que en la propia, o sea, que las Olimpiadas ya se ha usado. Sí, es una guerra sin sangre, realmente. Sí, tiene algo de guerra. Se utilizaba para eso, es que es una forma muy buena de medir el ego patriótico. Es como en Eurovisión, solamente que en Eurovisión. No, pero es verdad. Ahí solamente no hay, haber no hay, heridos, no hay para, o... para visión. No, pues estaría muy bien eso. Sí. Así. O ya está, ya no, está, no, sí, sí, está implícito. Operación Triunfo. Está implícito. Un aplauso. No tenemos un sonido de redoble, pero... ¿No llevamos nosotros a un ciego una vez a tocar a...? Sí, al señor este del Piona. Al Zubiri. Ese, al Zubiri. Al Johnny Clash español. Johnny Clash. Es el Johnny Clash. Bueno, es que yo, aparte de mucha cultura, Richards? No tengo ni idea de música, ¿vale? No, no, es verdad. Ni idea de música. Colador no tiene ni papa. Ni pajolera de música. ¿Sabe? Había uno que era ciego, no era Johnny, no, ese era otro. Era Johnny Charles. Ray Charles. Ray Charles. Johnny Depp. Era Johnny Depp. Que era el Sylvester Stallone del rock, ¿sabes? Ya por seguir con la... Creo que hoy no es un mejor día para haber empezado a grabar cosas que no deberíamos de... No. Volvemos no, a... pero sí que... Yo, sí. Para lo que me queda en el convento, me quedo dentro. Se acerca nuestro destierro. Sí que es verdad que, por ejemplo, a raíz de lo que estabas contando tú de la Segunda Guerra Mundial, ¿sabéis que Dora, la famosa deportista... ¿Dora la exploradora? Deportista nazi. ¡No lo puedo evitar! Espera, que aquí llega el top 10 de los mayores trampas del deporte. Con el número 10. Dora no era Dora, la nazi. Era Hermann el nazi. Hostia. Básicamente, ¿vale? Digamos que, ¿os acordáis de los experimentos de nuestro querido amigo Mengele? Sí. Pues muchos de los experimentos fueron orientados hacia el deporte. Nuestra criadora era un hombre hormonado. Y de hecho, esta mujer quedó cuarta en la prueba del salto de mujer o hombre. Quedó cuarta en la prueba del salto de longitud y logró un récord del mundo en ese mismo salto. Pero los nazis ya se han convertido en expertos en tunear personas, ¿eh? Sí, realmente, sí. Con toda desde su pureza, tatuajes hasta dilataciones. Muy comprometidos con ¿cómo la puedes quedar cuarto en la prueba del salto y el récord? Si has quedado cuarto, o sea... Porque es que a lo mejor... Digo que el récord gana, ¿no? Pero el récord de los nazis, a lo mejor. Ah, vale, claro. Es un récord nazi. Récord nazi. Espera, para el siguiente... ¡Con el número 9! El bonobús es lo mejor... El bonobús es lo mejor para ganar una maratón. Rosy Ruiz, atleta cubana, se cogió el bus para ganar una maratón. Se cogió muy razonable. Sí, cogió un autobús con su chocho moreno. Oye, mira que yo ya no... Dijo, se quedó el metropolitano. Digamos que la señorita Rosy, ¿vale?, completó la prueba en 2 horas y media, cuando normalmente la gente tardaba 3 horas. Y ya empezaron a olerse algo. En plan eso debió oler un poco. De hecho, por el camino se peleó con una vieja. Por el asiento. El camino. Claro. Llamó la atención. Ahí fue donde la pillaron. Porque, sí. No quiero hablar, pero un negro en el metro de Nueva York, en los años, pues era normal. Pero un negro quitándole el asiento a una señora ya fue como... No, era fue feísimo. Claro, un negro sentado directamente. Sí, ya está. No, esto en realidad es de en 1980. O sea, que todavía incluso... Había negros. Había negros. Metro. Ya, qué negros. Toda esta es la etapa pre-Príncipe de Bel-Air y pre-Cosas de Casa. Sí, todavía sí, sí. Es Bill Cosby todavía. Es Bill Cosby, es muy Bill Cosby. Todavía estamos... el concepto, ¿no?, del buen hacer de la persona de color. Y de repente descubres que tu deportista no, favorita... De color, no, era negra. De color, negro. Negra era, ¿no? De color. De color. ¿Pero por qué? Angelitos ¿Pero por qué de color? ¿Qué son? ¿Rosas? Pero claro, ¿qué son... color era? No, son gente de color marrón. O sea, no hablamos de negros, hablamos de gente marrón. Porque es cubana, ¿eh? Ostinados. Claro. Pues eso, que se coge el autobús. Con dos chochos ahí. Ah, y la corrección política. Bueno, siguiente. Seguimos con el ranking. Con el número 3... Hablemos de Diego Armando Maradona, porque en 1986 marcó el gol más famoso de la historia del fútbol. La cosa es que lo hizo con la mano. Oh. Yo creo que vamos, lo que este hombre haya hecho con la mano tiene ya muy poca importancia. Es, sí, realmente... igual que con sus fosas nasales. Sí, lo importante, que, lo importante es que se lo dieron como válido, así que... Pero luego hizo otra cosa que yo no tengo ni puta idea de música, pero tampoco mucho de fútbol, pero luego metió un golazo, ¿no? Sí, no, partido, de hecho, no ha habido forma de demostrarlo. O sea, en la grabación es, mismo, ¿no? En la grabación es imposible demostrar que lo toca con la mano. O sea, hay como muchos ángulos de la cámara y no claro, porque no el récord y toda esa mierda de las cámaras de entonces no... No. Vamos, aquí parece ser que... Y el flequillo es muy malo para el récord también, ¿eh? Tener flequillo. Se Maradona. Y también produce mucha frente grasa. Que sí. Os vais. Con el número 4. La mancha negra de los baloncestos. Es que aquí lo la, pone... Esto es de Ribagorda, ¿no? ¿Qué? No, esto no. Me he equivocado. ¿Qué dices? Dale al ranking otra vez al 4. Venga. Con el número 4. Tirando de matones, efectivamente, ¿os acordáis de nuestra famosa reina de patinaje sobre hielo, Tonja? Hombre, sí. Era un perro y se llamaba Tonja. Ella era la patinadora, muy normal. Casi tira una botella de agua llena. Casi tira una botella en la mesa de mezclas. Vale, básicamente esta señorita tenía una rivalidad muy grande con Nancy Kerrigan. Y Pablo, eso no sabemos que lo ha chupado. Eso lo dirás a todas. Acabas de beber de una botella que lleva aquí a lo mejor 3 semanas. No llega a beber. A ver, estaba vacía. Que si vienes a sustituirme, que tienes que durar, ¿eh? Que estaba vacía. Sí, a ver, que por tu bien. Que vale, básicamente esta mujer, ¿vale? La Tonja. Tonja. Huele a historia. Tonja. La mujer de la lonja. Huele a pasado la botella. Ay, pero que dejad de leer esta botella que no sabemos lo que tiene. Dejadla que continúe, por favor. Mírala, ya está la botella. Fuera. Fuera. Contrató a un matón para romper las piernas a su rival. Qué bonita es la competición. Muy... limpia. Sí, patinaje sí, físico. Sí. No, la cosa además, lo más cachondo es que la tía se recuperó y llegó a las Olimpiadas. Y no la ganó. Digas. La ganó a los buenos, ¿eh? La ganó a los buenos esta vez. Oye, aquí hay una peli, ¿eh? Aquí Tony y Nancy, sí. Una rivalidad. Y la rivalidad, además, patinaje sobre hielo, rivalidad, está muy bien. Bueno, y seguimos con el ranking. Esta es mi favorita. Con el número 5, 6. 5. El interruptor mágico Boris Onyshchenko, pentatleta ruso que compitió en los Juegos Olímpicos de 68, 72 y 73, hizo una trampa porque tenía un interruptor eléctrico en el florete. En las pruebas de Griezmann, o sea, daba como un con un taser, ¿vale? Con la espadita. ¡Qué hijo de puta! Sí, o sea, como ¡faca! El gusiluz. Era el gusiluz, le llamaba el gusiluz. Ya ven, es el Boris, o sea, es pentatleta, con lo cual penta son 5 deportes. Sí. O sea, solo hacía trampa en uno. Está bien, está bien. Está bien. Sí, no, o sea, bueno, a ver, era de la Unión Soviética, es decir, claro, no, sí, no hay que poner mal, tampoco, joder. Eran superhombres, se les puede pentatleta, pasar. Pentatleta, 5, ¿cuáles son? Mercurio, Venus, Júpiter, Marte y Saturno. No, mira, era fuego, tierra, corazón... No, lunes, martes, miércoles... Bueno. Enero, febrero, seguimos con el ranking. Con el número 6. Guantazos de yeso. Ay, este me encanta. Porque Luis Resto le dio una auténtica paliza al poderoso Bill Collins, que le había ganado 14 combates, porque, digamos que me metió cositas. Que es una prótesis, en cierto modo, ¿no? Sí, es una prótesis. En o sea, que guantes. Tenía mal perder, vamos. No, básicamente, o sea, sí, tenía un mal perder. Como que te pegue una escultura, una hostia. Sí, o sea, un apolíneo. Bueno, nos quedan... Bien. Yo me he perdido ya, voy a contar los que hemos hecho. Bueno, vamos por el séptimo. Séptimo ha sido. ¿Te has saltado uno? Sí, me he saltado uno que era el mismo. De... Entonces este es el... Vale. Dale, venga, dale. Con el número 7. El corte más famoso de la historia. No hablamos de cocaína. No, bueno, Roberto Rojas, que fue portero de la selección en Chile, intentó, bueno, suspendió un partido contra Brasil porque fingió que alguien del público le había tirado una movida y se había cortado la cara. Un poco fuera del Sbaus, ¿no? Sí, muy fuera del Sbaus, porque se cortó él mismo. O sea, este jefe se la cortó la cara a él mismo. O sea, pero muy yo, drama, Queen. Yo ahí hubiera valorado el daño que se hizo. Es decir, no lo hubiera sancionado si el daño hubiera sido considerable. O sea, hubiera valorado su capacidad para hacerse daño. Claro, o sea, es decir, la trampa queda compensada por el dolor. O sea, un corte buñuel, ¿no? Cogerte. Claro. Sí, hay. Eso sí, entonces. Yo creo que sí que. Y ya acabamos con el ranking. Y en último lugar, pero no por ello menos importante, número 9 de nuestro top 10. Es deliciosa. 9 de 10. Jugando el golf a su manera. Básicamente, nuestro colega David Robertson le ayudaban a meter las pelotas en el hoyo. No voy a resistir al arevalismo. No voy a decir esta nada, lo dejo en el aire. Nos estamos deslizando hacia el arevalismo. Me están entrando tanta mierda en la cabeza ahora mismo que no sé cuál decir. Pero me parece tan cutre que me parece la mejor. Por lo cutre que es. Sí, es como jugar de golf y voy. Sí. Y cojo la pelotita. Es muy de voy con mis padres al minigolf, ¿no? Y cuando fallo, mis padres la meten y dicen, qué bien lo has hecho. Pues lo mismo. Bueno, no hay más. Pero os vamos a dejar con una canción que se llama De Aniset Labodrama. Solo quiero una idea. ¿Hay alguien ha ido al minigolf alguna vez que no sea con sus padres? No. Yo he ido con personas con discapacidad precisamente al minigolf. Yo no. Y ha sido muy grande porque jugaban al billar en vez del minigolf. se tumbaban en el suelo y utilizaban el palo de golf como en un tapete de billar. Utilizaban una para dar a otra pelota, utilizaban. Como si fuese. Vale, daban la vuelta al palo. Ya, pero cogían con la pelota de golf, daban a otra pelota de golf o simplemente. No, con la suya directamente al agujero. Si no, molaría un montón si fuese así. Yo cuando iba a Benidorm a veranear, iba todos los años al minigolf, de hecho me encantaba, no podía pasar sin ir al minigolf. He ahí mi infancia. Qué pocos queréis, ¿no? Aniset, sí, el último mate de Quique Villalobos. Me gusta cuando los vídeos de YouTube sonan. Y con el 11 entra Quique Villalobos. Quique Villalobos, está claro. El espectáculo está garantizado. Quique Villalobos, excelente tirador, un sublime matador. Podía jugar de dos, pero estaba Biryukov. El perfecto sexto hombre en Zagreb se llevó el bronce. Jugó en Madrid, Vitoria y Murcia. Pero fue en el Cholet de Francia donde vieron el último mate de Quique Villalobos, excelente tirador, un sublime matador. Nunca fue un gran titular, aunque podía volar. Un alero americano que mataba en castellano. Jugó en Madrid, Vitoria y Murcia, pero fue en el Cholet de Francia donde vieron el último mate de Quique Villalobos. Sexto hombre en Zagreb se llevó el bronce. y volvemos con la sección El Becario Proletario. ¿Sabéis que me estoy pluriempleando? ¿Sí? He ido a palear nieve a la sierra de esta semana. Cuando dices pluriempleo, no te refieres a este. Porque no, este no lo cuentas, ¿no? Mira, ya lo estás tratando como un becario, esto ya, es maravilloso. Es que digo, a ver si va a cobrar. Digo, aquí estamos. No, este vale, no, vale. No, vale, vale. Te has adaptado muy bien. De hecho, nos paga a nosotros. Vale, estupendo. Es como estupendo. Un poco, ¿sabes? Sí. ¿Has visto el pelo? Lo tiene como súper sucio. Un poco cosa, sí. Que, pues nada, yo traía hoy un cuestionario en el que se relacionan países con deportes. Entonces, yo quería ver si podíais adivinar. Bueno, primero quería haceros una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué habríais puesto en vuestra ficha, en la ficha de estos individuos del equipo de baloncesto? ¿Qué habríais puesto en vuestra ficha si hubierais sido indiscapacitados en este equipo de baloncesto? Yo hubiese puesto artista y pensadora. Digo, tienes que elegir tú la discapacidad. No, el perfil, la información. Plan, amante del baile, pues. Ah, de mí mismo. Buena pregunta esa, es una pregunta difícil. Sigue teniendo un desnudo bello. Yo, no sé, probablemente me hubiera esmerado con algo muy, muy snob. Como me gusta el Chantelieu de 2012. ¿Artista y pensadora por ese orden? Sí. O sea, primero hago algo y luego lo pienso. Sí, desde luego. Sí, es una... Bueno, y ahora es que tengo aquí una lista de disciplinas, de deportes que se han practicado en las Paralimpiadas, y quería preguntaros, ¿qué país creéis que ha ganado? Que yo voy a hacer así porque estoy viendo la respuesta y no me gusta, vale. No me gusta hacer trampas. Bueno, las respuestas son muy relativas. Vale. ¿Qué país creéis que ha ganado en esta disciplina? Bádminton. ¿Y por qué? O sea, razonadme la respuesta. Yo creo que Suiza. Porque me parece un país de mierda. Como el bádminton. Sí. ¿Esto es una, son en Paralimpiadas o en deportes? En Paralimpiadas. En Paralimpiadas. Pues yo creo que Corea, porque normalmente los chinos son muy buenos. ¿Corea del Norte o del Sur? La buena. Corea del Norte. Depende. La del Norte. Tú eres de las que opinas que Karate Kid al final gana el malo, ¿no? Sí, pues efectivamente. Sí. ¿Por qué? ¿Qué? No entiendo por qué. ¿Qué pasa ahí con Karate Kid? Hay dos teorías con Karate Kid, que todo el mundo ha visto Karate Kid. Entonces, en Karate Kid todo el mundo cree que al final el bueno gana, ¿no? Vera y otro grupo de gente creen que no, que al final el niño, el que gana es el malo y el bueno es el que ha perdido. Claro. El deportista, el rubio, el que le roba a la chica. El de que da cera en el coche. El rubio, el que no sabe. Sí, ese es el bueno de la peli. Realmente Daniel San es el malo. Sí. Y lo que opina gente como Vera, sí. Como Volador. Sí. Ah, pues sí, hablaremos de esto. Vale. Sí, ya, no, así de broma ya. Ciclismo BMX. BMX, eso es lo de la bici. Zona de montaña, sí. Zona de montaña tiene que ser algún país con mucha sierra. Oye, ¿no has dicho al final? En bádminton ganó Italia, por cierto. Ah, bádminton. Sí. Ah, es otro país de mierda. Italia mola. Italia es un país de mierda. Bueno, Italia mola, pero Suiza, ¿no? Es un criterio un poco, ¿no? Bueno, sí. Italia es un museo, vamos, sin más. No tiene... Italia sí es un museo. Bonito, me gusta Italia. Italia tiene... La pasta, ¿no? Ni eso. Toma majetes. Yo creo que lo ganó Brasil. Pues yo creo que España, porque todo el mundo tenía una BMX cuando yo era pequeño. ¿Y por qué? ¿Por qué Brasil? ¿Y por qué España? ¿Por qué no? Yo por eso, porque yo recuerdo... Ganó Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Tiene su lógica, también. No, pero eso tiene su lógica. Dentro de tu lógica con montañas, has dicho Brasil, que es famoso por su selva, no por su montaña. Sí, pero a lo mejor hacían BMX en selva. Es que no sabes. Si vieses, ves como eres un artista, o sea, primero piensas. Sí, claro. Luego piensas. Y luego discurro. Claro. Al rato digo, ¡ah! Claro, joder, montaña. Esgrima. La esgrima es española. Es un invento de los españoles. Así que lo tuvo que ganar algún país que no tuviese nada que ver. Yo creo que China. Estás quedando cerca de Tailandia. Uy, baby, no me has dado el que lo echen. Ah, no, que lo echen. Que lo echen. Vamos a echarlo ya. No, dime, colados. Ya es que sé cuál es. Sé que es Tailandia, pero yo. ¿Cuál habrías dicho? Yo habría dicho Cataluña. Sí, es un gran país. ¿País? Ese pequeño país que está ahí arriba. Ese país multicolor. Yo habría dicho Cataluña. ¿El trampolín? ¿Trampolín? ¿El del agua o el que mola, pero, del. El salto de trampolín una pregunta, con. ¿En silla de ruedas? No. ¿O sí? Sí. Trampolín en silla de ruedas. Pues eso tienes un país cabrón. Alemania. Alemania, un país cabrón por naturaleza. Sí, de verdad, es tuneada. Pues ganó Ucrania. Por culo. Ganó Ucrania. Mira. ¿Dónde está Ucrania? Están Olimpiadas ahora. Ahí a la izquierda, mano izquierda. Por ahí está. Ahora en Ucrania estando Olimpiadas. Sí, están... Sí. De olimpiadas callejeras. De olimpiadas étnicas. ¿Sabéis? Un segundo, que en Perú, en Sudamérica, hay olimpiadas de 3 o 4 países. O sea, las olimpiadas de los países de que dan al Pacífico, ¿no? Y entonces compiten Chile, sí, es muy bueno, Chile, Ecuador, Colombia. Y sí, y esos 4. Claro, no juegan, y son, claro, claro, y son olimpiadas. Y tienen, los cabrones de Chile, ¿sabes? Que pillan ahí toda la costa. Sí, sí. No. Y tienen mogollón de importancia. Y dentro de Perú la gente se vuelve loca viendo las olimpiadas estas. Y luego resulta que hay otras olimpiadas de otros países. ¿Sabes? Que es curiosísimo. Hay como olimpiadas. De 5 países. ¿Y por qué no compite? Porque no ganan el norte. Corea del Norte. Oh. Corea. Eso es creo que es un temazo. No, es la canción de Corea del Norte. Es nuestra canción. La canción de Corea del Norte. Kim Jong-il creo que ha ido ejecutando, aparte de su tío. Esto es información. Kim Jong-un ha ejecutado a toda su familia. Y había un titular que me llama la atención porque dice: ha ejecutado a toda la familia de su tío. Entonces, claro. Pues, también se ha tenido que suicidar. O sea, no, es buena esa. Realmente es, ¿no? Claro. No termino, o sea, de entender. El... A toda la familia sigue, que tiene por un lado. Sigue con los deportes, que es que no vamos de hora. Sí, halterofilia. Halterofilia, alguien muy cachas, alguien muy fuerte, alguien muy strong. Creo que... pues... alguien muy... Noruega. Galicia. ¿Galicia? No, yo iba a decir Ecuador. Galicia. Ecuador. Ecuador también puede ser. Veía un ecuatoriano ahí. Sí. Pero ¿por qué Galicia? Galicia no es un país. Galicia son gente. Sin más, no es un país, pero es gente que... Pero es que tú estás hablando de que países. Que levanta cosas. Sí, pero tú estás hablando de países. Galicia no es un país. Galicia es un país. Galicia no es un país. Galicia no es un país. Y está lleno de tíos que se pasaron de Portugal aquí a España. Galicia está llena de gallegos y por lo tanto es un país. Pero Galicia además no es un país y ni siquiera quiere serlo. Está muy contento siendo Galicia. No, hay una rama independentista gallega. Pero es un gallego portuguesa. Sí. Pero a ver, que se quieren llevar el licor de café. Que no. Que las armas, cojones. No, eso está claro que no. No, el licor de café es patrimonio de la humanidad. De la humanidad. Bueno, y tiene que ser protegido. Que se queden con el orujo de hierbas ese que hacen los pueblos. El que sabe a... Sí, el que se atasca. Ampliado de señora. Sí. Que te pone una voz cavernosa. Y el pulpo a feira y todo esto. Qué rico. Pulpo a feira con el cachelo debajo. Sí. Gimnasia, amigos. Piragüismo. Pues fíjate que yo voy a... Austria. Voy a apostar por un país del centro de África. Yo voto Teto. Canadá. Canadá, que tiene mucho, de agua. ¿Sabéis que en Canadá el agua es gratis? ¿Sí? Sí. ¿Caliente también? Caliente también. No sé cómo la calentarán, pero el agua es gratis porque como tienen tanta... ¿Sabes que en Canadá hay nieve y poco más? Y salmones. No hay renos. Y tienen una cosa muy guay, por lo menos en Montreal, que son los carriles esos de bicicletas, que son como los tubos de Futurama. Sí, pero para bici, para contar, que para es una puta mierda. Canadá, pero ya, solo con eso ya mola. Ya. Pero tienen policía montada en Canadá. Canadá que tiene espacios vacíos. Muchos espacios vacíos. Es decir, no tienen más. Yo solo he conocido a 2 canadienses en mi vida, nada más. No puedo hacerme... ¿A Celine Dion? No, digo de con físicamente. Ah. ¿Celine Dion es canadiense? Sí, hijo, sí. Sala de Titanic, ¿no? Y Justin Bieber. Neil Young. Avril Lavigne. Bob Dylan. Bob Dylan es como judío. No tengo ni puta idea. ¿Es canadiense? Es judío. No, el otro. No, que igual el Bob tema Dylan. No iba por ahí. Sí, Remo. Remo. Remo es que... En... Otro de África Central. Sí. Mauritania. Yo diría Jamaica. Os va a sorprender, ¿eh? República Checa. Es el Danubio. Ah, claro, el Danubio azul. Ay, practican ahí de puta madre. Claro. Como que mosquitos hay en el Danubio, está todo lleno de mosquitos. Sí, no he estado yo en mi vida en el Danubio. ¿Tiro con arco? Tiro con arco tiene pinta de eso, Inglaterra, sí. Todos ahí, ¿que eran todos Robin Hood o qué? Sí, ese rollo. Pues no, ganó Jordania. Jordania. Los jordanos paralímpicos. Jordania sigue existiendo como país. Jordania solo tiene nombre. El país. Rania de Jordania. Solo le queda el nombre. Sí, ¿cómo? Rania de Jordania. La Rania. Rania de Jordania. Rania de Jordania. Rania de Jordania. Y por último es un deporte que no sé ni de qué va, pero le he apuntado aquí. Softball. Ah, el softball. Pues eso es como béisbol, pero dándole patadas. Sí, lo vamos a hacer algo raro. O lo contrario del hardball. Es lo que hay dentro del ball. El ball. El hard. Las palomitas. No sé, ¿a ti cómo te gusta, Obrador? ¿Flojo o fuerte? A mí yo siempre he pensado que es de pobres. ¿Que es de pobres? Sí. Ni flojo ni fuerte, es de pobres. Es de pobres. Yo estoy por encima de eso, por encima del bien y el mal. Y como estoy por encima del bien y el mal, voy a despedir esta noche con un fuerte beso a el señor Cola Antiguo, que va... Cola primero, el grande. Cola el grande, el gran Cola. Me gusta Cola primero, me gusta más Cola el grande, pero me gusta muchísimo más el gran Cola. El gran Cola. Creo que debe ser la primera oportunidad en Cola mi vida grande. En la que me pueden decir algo así. Bueno, gran Cola, te deseamos una nueva etapa en tu vida. Diseña mucho lo que tengas que diseñar. Sabes que siempre estaremos aquí borrachos, como todos los días. Yo lo he intentado, pero... No pasa nada. Solo me ha dado tiempo a tomarme 2 pacharanes. No he llegado borracho. Es el primer ser humano que hay en esta sala que tiene un trabajo de 14 horas. La hace persona, la hace persona. Con sueldo y eso. Sí, es impresionante. Me pagan. No. lo ha conseguido, ha conseguido el trabajo hasta, de todos hasta, nosotros. Hasta físicamente está empoderado. Sí, claro. Sí, está más. Hombre, la espalda recta, no camina. Mi camiseta de Blind Guardian nos tiene que decir está algo, más ¿sabéis? Tetitas, ¿eh? Estaba, sí. Engorda mucho. Sedentarismo ahí en la... Pero basta, si voy al gimnasio. Basta ya, las tetitas es una cosa que en los hombres es hasta sexy. Sí. Voy al gimnasio. Tetillas que sean. A lo mejor tienes más pectoral, pero... Es más pectoral. O es más, está más petada la camiseta. No, hay más tetis ahí. Yo creo, sí, que hay más tetis. Y bueno, y damos la nueva bienvenida a Cola 2. El pequeño que ahora, hasta que encuentre trabajo, estará con nosotros. El iniciado. El iniciado. Luego ya veremos. Que daremos también un fuerte aplauso. ¿Cómo nos gusta chuparnos las pollas a mí? Un saludo al becario proletario que va a seguir sin cobrar. Muchas gracias. Pensamos en buscar otro becario y ascenderle a él, pero... ¿Sabes? Pero no. No. Pero no, ¿para qué coño están los becarios? Y para os deja... Cuando se crean que van a ascender, traemos realmente a otro y decimos, mira, que tú no podrías. El ascenso no implicaría nada. O sea, no, pero te vamos a cobrar. Yo creo que cobraría el doble que él. Sería, sí, el becario del, sí, becario. Tú no cobras nada, pues que no cobras nada de nada. Y nada, y despedimos la noche con una canción que va a elegir nuestro ex-cola. Y nada, buenas noches a Agora Sol Radio, buenas noches el oyente que nos escucha, y buenas noches a Pepón Fuentes, que no ha podido venir hoy, pero le mandamos un fuerte saludo. O sea, que nos y a Carlos Ribagorda. A Ribagorda. A Carlos Ribagorda. Un fuerte aplauso para Carlos Ribagorda. Y al señor este que... aviso... Te estoy buscando, Fernando Martín Vicente. Ah, sí, sí. Te tenemos en el punto de mirar. Vamos a por ti. Periodismo de investigación muy serio. Fernando Martín Vicente. Vamos, próximo, sí, día a por en... ti. Y esto ha sido Divagancia y Dinero. Buenas noches. Adiós, ha sido un placer, cabrones. Your boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice age is coming. The sun's zooming in. Meltdown expected. The wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. The imitation zone. Forget it, brother. You can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming. The sun's zooming in, engines stuck on him. The wheat is going through a nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning out.